Estamos muy tristes, muy amargados. Realmente esta situación nos supera. El local es de mi hijo, se llama Ezequiel Alejandro Tulis. Han hecho un boquete, rompieron una puerta por el costado, entraron, hicieron un boquete y bueno, nos han vaciado el negocio. Estamos tratando de calcular la cantidad de mercadería que se ha llevado, pero ya con los valores de hoy en día es impresionante. ¿Tenés idea en qué horario irrumpieron? Idea ni idea, pero seguramente fue a la madrugada, porque si no, no se explica. Ruido hicieron y bastante ruido hicieron. Así que calculo yo que tiene que haber sido a la madrugada. Pero lo más importante es que acá no tenemos la seguridad y cuando vamos a hacer alguna denuncia te dan 50.000 vueltas, vino un patrullero, nos tomó los datos y se fue. Ahora mi hijo se fue a la comisaría y se fue a hablar con la dueña a ver que realmente estamos desilusionados. Porque después de un año de trabajo para volver a volver a trabajar, porque nosotros habíamos perdido todo con el incendio del año pasado, todo perdimos. Nos supera porque un año muy malo para todos los comerciantes. Así que no sé qué vamos a hacer ahora, porque encima estamos con los préstamos de tasa cero, tanto yo como él. Y que lo empezamos a pagar y no sé ahora cómo vamos a hacer, la verdad que no sé. Y aparentemente algún conocimiento tenían porque se llevaron lo mejorcito. Todo lo que es de marca, las más caras. O sea que se tomaron su tiempito. Yo no puedo sacar ninguna conclusión porque el que es el dueño de acá es mi hijo, pero lo que estuvimos hablando y mirando es lo que nos dijo. Supuestamente, digo yo, tienen que tener algún conocimiento, porque si no, agarran al bolero, lo que venga, lo primero que agarran, ¿viste? Y no agarraron lo primero que estaba ahí. Entraron, revisaron, se tomaron su tiempo y bueno. Cámaras de seguridad acá cerca tampoco. Y la única cámara que hay es en la esquina. Pero si no te mueves rápido, o sea, si no hay una orden de un juez para que vaya a revisar las cámaras. Es imposible. Ya el año pasado, cuando fueron, ya fueron después de 2 semanas. Obviamente que no iban a encontrar nada. O sea que. Precisamente vos decías que se tomaron su tiempo, que trabajaron, nadie se percató de nada. ¿Ustedes se dieron cuenta a la mañana de esto? Y esto fue a la mañana cuando vino a abrir, me llamó y me dijo: vení, que me volvieron a robar. Ahí es. Como. No sé. Se te cae el alma del cuerpo porque. Te encontraste. Yo como padre, ¿qué puedo hacer? Venir a apoyarlo y darle fortaleza, pero ¿hasta cuándo?